Candelosa la mujer mía, muy horrorosa. Candelosa, candelosa la mujer mía, muy horrorosa. Tan horrorosa, tan horrorosa, que la cambiaría por cualquier cosa. Se me para el pelo cuando la veo, que sea tan fea yo no lo creo. Que tenga plata ya es otra cosa, pero qué vieja tan horrorosa. Que tenga plata ya es otra cosa, pero qué vieja tan horrorosa. Que le di un beso me pidió ayer, y yo no sé cómo voy a hacer. Siempre me dice que está solita, que vaya pronto a hacerle visita. Siempre me dice que está solita, que vaya pronto a hacerle visita. Candelosa, candelosa la mujer mía, muy horrorosa. No complacerla, sé que me muero solo con verla. Ella me invita a pasear en coche y yo no puedo salir de noche. Ella me invita a pasear en coche y yo no puedo salir de noche. Con un vampiro no me da miedo, pero con ella sé que me muero. Aunque la vieja tenga dinero, con mi pobreza mejor me quedo. Aunque la vieja tenga dinero, con mi pobreza mejor me quedo. Candelosa, candelosa la mujer mía, muy horrorosa. Candelosa la mujer mía, muy horrorosa. Candelosa, candelosa la mujer mía, muy horrorosa. Tan horrorosa, tan horrorosa, que la cambiaría por cualquier cosa. Y me da pena no complacerla, sé que me muero solo con verla. Ella me invita a pasear en coche y yo no puedo salir de noche. Ella me invita a pasear en coche y yo no puedo salir de noche. Con un vampiro no me da miedo, pero con ella sé que me muero. Aunque la vieja tenga dinero, con mi pobreza mejor me quedo. Aunque la vieja tenga dinero, con mi pobreza mejor me quedo. Candelosa, candelosa la mujer mía, muy horrorosa. Candelosa, candelosa la mujer mía, muy horrorosa. Candelosa, candelosa la mujer mía, muy horrorosa.